Josefina Echeto, dueña de Requete Rico. Un aplauso para José. Pero qué emprendedora. Buen día. ¿Qué gritó? Hola, José, buen día. Mariana. Los fanáticos de afuera. Ah, no, parecía vale, alguien chicos, afuera, ¿cómo? Que estaba acá golpeando la puerta. ¿Cómo andás, José? ¿Cómo están? Me van a hacer emocionar ya antes de arrancar. Y sí, viste. No, en realidad queríamos conversar con vos para preguntarte, para que la gente te conozca, conozca cómo nació el proyecto de Requete Rico, cuándo y por qué, ¿no? Bien. Bueno, yo a mí siempre me gustó cocinar. De hecho, cuando terminé la secundaria, empecé la carrera de chef. Y si bien no la terminé, siempre seguí cocinando. Al principio era para mi familia, para mis amigas. Ahí Andrew puede dar fe de eso. Y bueno, después en el 2012, como que decidí hacerlo, abrirme un poco más y hacerlo un poco más profesional y hacerlo para el público. Y bueno, como que no sabía cómo arrancar, de hecho, charlas con mis amigas, les decía, ¿quién me va a comprar una torta a mí? ¿Cómo arranco? Bueno, abrí un Face, una página, y bueno, de a poco, del boca en boca, alguien me compró una torta, le gustaba, le comentaba a una amiga, bueno, y así, se empezó a hacer la cadena. Y bueno, y a su vez, yo trabajaba en un café, en Liverpool, trabajé 14 años ahí, y también tenía esto del gusto de una cafetería y me encantaba la idea de algún día poder poner la mía. Y bueno, como que fusioné esas dos cosas y por suerte el año pasado pude hacer realidad mi gran sueño. Hola, José. Y, Celeste te saluda. Sí. Y otra cosa que creo que fue un punto interesante en esto que como emprendedora digo... no sé cómo surge esto de ese local en particular, que era un local que en general uno pasaba ahí medio como sin pena ni gloria, medio que no funcionaban las cosas ahí. Ustedes le pusieron una cuestión medio energética con las ventanas que abrieron, los colores y demás, y es impresionante en tan poco tiempo cómo respondió la gente, ¿no? Y eso debe tener que ver. Sí, la verdad que sí. Y contame un poco cómo fue que se dio ese lugar, lo vi. En realidad como que estaba atrás de otro local, pero bueno, justo lo alquiló otro lugar, otro emprendimiento, y bueno, quedé con las chicas de Moriara en que me dijeron ni bien si se desocupaba algo. Y cuando me llamaron y me dijeron de esta esquina, sí, era un desafío, vos. Porque la verdad que no venía funcionando nada. No. Pero ni bien entré y miré todo local, yo lo primero que dije, acá hay que darle luz, porque esto es horrible, está re oscuro. Sí, es muy oscuro, sí. Sí, no, era horrible, chicas, era muy oscuro y... Y bueno, así que lo primero que quise preguntar, hice preguntarle al arquitecto si se podría hacer un ventanal así como el que está hoy. Y me miraba con cara de sensación, loca, tan grande, tanto vidrio. No, sí, yo digo, quiero luz. Muy bien. Y bueno, lo que tenía en mente era todo blanco, porque como que todos los bares o lo que venía, lo que se veían también era todo muy oscuro. Bueno, yo necesitaba el blanco en todo. Y bueno, sí, me eché un poco con el verde para darle un poco de onda. Ahora, y bueno, eso fue. José, después de un año de la apertura del local, ¿por qué crees que la gente sigue eligiendo Requete Rico? ¿Qué es lo que tenés vos que le ofreces a la gente que tal vez otro local no lo tiene? Bueno, primero, la variedad de tortas, porque yo creo que no, o sea, si bien hay cafés y tienen repostería, pero no tienen tan fuerte. Acá tenés un fanático de tus tortas, a Mariana. Bueno, gracias. Sí, Josefina, ¿qué tal? Feliz día. Sí, estuve hace bastante, tengo que volver. La verdad que quedé prendado de las tortas. Sí. Bueno, gracias. Sí, por ahí es eso, que hay mucha variedad. Y bueno, después la calidad de los productos, el precio, creo que las porciones de torta, todo el mundo me dice que es barato, que es accesible, entonces podés venir seguido a darte el gusto, ¿no? Y que no te maten con los precios como lo ves en otros lados, que para mí me parece una locura. Sí, igual me parece que yo también gano así y bueno, y laburás todo el tiempo, sino hay un ida y vuelta entre más con los tiempos que estamos viviendo hoy, que está todo carísimo. Bien, José, yo quiero que hablemos un poco del camino, porque está bueno que sirvas como ejemplo. Mira, yo te conocía sin saber que la conocías a Andrea ni nada, de otro lugar, y de repente vos pasabas ofreciendo lo que hacías, ¿no? Era como que te caminabas la vida y a todos le decías lo que hacías y llevabas para probar, a ver si alguien se enganchaba. La verdad que fue un trabajo de hormiga. Está bueno resaltar esto. A esa parte yo no lo sabía. Sí, que se puede lograr, porque no todo surge de un día para el otro mágicamente, y ahora te está yendo bien. Genial. Pero a mí me gusta que cuentes todo el proceso de tu trabajo, para que sirva de ejemplo y de inspiración también para otra mujer que tenga ganas de animarse a hacer algo y no sabe si lo va a poder concretar. Sí, bueno, eso fue un poco como te decía, en el 2012 querían arrancar al público y como que decía, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Bueno, por suerte las redes sociales son una gran ayuda y arranqué con el Face. Justo me acuerdo que arranqué cerca del Día de la Madre, entonces empecé a promocionar las bandejas de los desayunos. Y bueno, fue eso, de a poco. Después, bueno, yo también hacía la repostería en Liverpool. Después, en 1823, me empezaron a pedir. Bueno, así, de a poco. Y bueno, obviamente, con la apertura del local, como que se hizo más conocido, requete rico, porque mucha gente no lo conocía. Y con el local, bueno, obviamente sí, se hizo mucho más conocido. José, ¿en algún momento de ese trayecto en el que vos estabas trabajando en Liverpool y salías a ofrecer tus tortas, tus desayunos, pensaste, bueno, no, esto es nada desgastante, la verdad que no me va a funcionar, tipo, pensaste en bajar los brazos? No. Si me conocen un poco, no, yo soy terrible. Es más, aparte también, en su momento también tenía el emprendimiento de que vendía mallas, o sea, hacía Liverpool, hacía la repostería y vendía mallas, o sea, es como que... Y tenía un bebé de un año. Sí, me acuerdo. Pero bueno, yo soy muy así, es como que me meto en 18.000 cosas y me encanta y no, siempre para adelante. Bueno, nosotros tenemos el placer de tenerte en el programa todos los días, compartir con la gente lo que cocinas a diario a un precio muy bueno, con muy buena calidad. Y parece que funciona en el mercado esto, ¿no? De hacer las cosas con amor, con calidad y a un precio que le sirva a la gente. Entonces va y viene la cosa, ¿no? A vos también te sirve. Sí, tal cual. Para mí es lo más importante eso. No matar a la gente con los precios y bueno, ofrecer algo bueno también, obviamente, ¿no? Bueno, felicitaciones por ya eso. Ya que estamos, bueno, José, decinos el menú del día, que no así no te molesta más tarde. Hoy hay pollo champiñón con papas al horno. Oh, qué rico, buenísimo. Sí. Nos encantó. Bueno, José, un placer haber hablado con vos, que tengas un muy feliz día, que haya servido de inspiración para todo el mundo que quiera animarse a algo, y felicitaciones, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes, feliz día también para todas las mujeres que andan por ahí, y bueno, nada, re agradecida. Gracias, no, José, nosotros, gracias. Y quiero agradecer a la gente de Tandil por la respuesta que nos han dado a esto, y la verdad que nada, me hacen feliz. Gracias, José. Besito. Merecido. Un beso. No llores. Bueno, gracias. Dale. Tu amiga está moqueando. Acá Andrea llora. Sí, se emociona. Uno como amiga vivió todo el proceso. Claro, es así. Bueno, te queremos, José. Chau, José. Bueno, besos, chicas. Chau.